Estamos buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas, queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. Habrá que inventarse una salida. Revuelto Radio, gracias a Ulises Violato, a Facu Martínez Gort, que nos están operando para poder hacer esta nueva entrega de un programa que parece streaming, pero es radio, exactamente. Estamos acá con Guille Folguera, estamos con Ana Radusky recibiendo esta nueva emisión en esta comunidad que se está formando aquí en Revuelto Radio, comunidad que el jueves de 21 a 22 va a tener una nueva muestra de esta movida que es Criar con Rock. Va a ir después de Abrazo Brujo, un programa que se suma a la grilla de Revuelto Radio, la grilla nocturna de 20 a 22 de lunes a lunes, que es la que también sale por los canales de YouTube de Revuelto Radio. Así que bienvenido el nuevo espacio. Y hablando de esta comunidad, agradecerle a Alessi Monás y a Revuelto mismo, porque Ana Radusky, que es una columnista habitual de Revuelto, nos la prestaron hoy de paso por Buenos Aires para hablar de los temas que también nos interesan mucho aquí, así que les agradecemos. Y aparte, en la segunda hora, en el espacio que hemos denominado sutilmente Después de Milei, va a estar Nadia Larcher, el Ale Simonazzi, que recibe a tanto músico y tanta artista. Podría bien también tenerla Nadia, bueno, también no cede esa posibilidad, así que estamos muy, muy contentos hoy de tener esta deriva con invitadas que vienen desde Andalgalá. Hoy clima andalgalense quedó. Exactamente. Hola, buenas noches. No sabía el gentilicio, mirá. Sí, andalgalense. No vas a decir andalgaluche porque vamos a... O andalgaleños tampoco. No. Muy bien, perfecto. Y en un rato, para empezar, ya vamos a charlar con Ana, vamos a tener una comunicación con compas de Mendoza. La situación allí de los proyectos mineros están en alza y en auge, y nos parece siempre necesario darle voz a los vecinos, a las vecinas, a la gente de las asambleas, para tomar dimensión de esto, ¿no, Guille? Sí, y las persecuciones y las represiones de la mano de los proyectos mineros. Después vamos a hablar con Ana de la situación como se dio en Andalgalá, pero el caso de Mendoza vuelve a ser calcado, así que vamos a poder avanzar en ese sentido. Y mientras tanto, digo, aparecen otras noticias. Hoy, viendo algunos diarios de provincias, veía que, por ejemplo, la exgobernadora de Río Negro fue absuelta de una causa que le habían iniciado justamente por el acuerdo con Mekorot, con la empresa hídrica israelí, en un acuerdo generado en su momento por Guado de Pedro, funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Acuerdo que Mekorot hizo con un montón de provincias y que muchos sectores denuncian como parte de una avanzada para dominar el agua también de aquí de la Argentina, ¿no? Y donde el convenio con Río Negro fue uno de los que más se conoció, con qué justicia finalmente dirimía, qué estaba en juego. Así que Río Negro es otra de las provincias claramente que avanza con el extractivismo a todo vapor. La exgobernadora Anabela Carrera, por suerte progresista. Menos mal. Sí, por suerte sí, pero bueno. Eso reconforta. Así están las cosas. Y solo para seguir ganando amigos, nada, decir que hoy tuvimos la noticia de la tarde, la triste noticia de la muerte del Pepe Mujica. Un dirigente político importante de la región, expresidente de Uruguay, alguien que propuso en su momento hacerle un monumento a la soja. Bueno, no sé si serán licencias poéticas y parte de las frases que se hacen remera en muchos casos del Pepe Mujica, pero bueno, esa nos molesta bastante, ¿no? Claramente los progresismos, después lo vamos a poder hablar un rato también con Ana, los progresismos y el extractivismo no han sido la excepción, ¿no? Eso es. Lamentablemente, porque además era esa frase tremenda del monumento a la soja venía en el marco de agradecerle a Argentina por haber enseñado a Uruguay a hacerlo de la siembra directa y toda esa Tal cual. Basura, y, ¿no? Y de la mano de las plantaciones forestales. Uruguay fue una de las cuñas también, así como Argentina fue una de las cuñas claves del modelo sojero, Uruguay clave también con las plantaciones forestales. Y toda una política que derivó en que el año pasado Uruguay se quedara sin agua, por ejemplo, a Montevideo, ¿no? Por ejemplo. Ana. ¿Qué tal? Sí, justo estaba pensando que había una compañera de Uruguay en la última UAC que se hizo, que era una de las cosas que, bueno, digo, está bueno charlar porque ya hace varios años que participan compas de otros países, porque sabemos que no tiene límite el proyecto extractivo y desde el conflicto con el tema de las pasteras en Gualeguaychú empezaron a participar compañeros de Uruguay y justamente estaban hablando del tema forestal y de todo esto de haberse quedado sin agua y de lo que provocó, ¿no? Pero que ninguna de las plantaciones forestales le había faltado el agua, claro. Y todo Montevideo se había quedado sin agua, sí, uh-huh. Sí. Ana Raduski, por cierto, ya todos la conocen por ser escuchas de Revuelto, además de participar activamente de ese espacio radial, colega y compañero, es parte de la Asamblea del Algarrobo allí en Andalgalá, así que bueno, tiene mucho para contarnos y para compartirnos, además de este encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que fue ahí en Andalgalá. No, fue en la ciudad de Catamarca. Ah, en la ciudad de Catamarca. Sí, sí, fue en la ciudad de Catamarca, así que desde Andalgalá viajamos varios. Y bueno, sí, se concentró, fue con bastante presencia, no tanto en gente como otras UAC de antes, pre-pandemia, donde éramos 200, pero sí muchos territorios, o sea, pocos compas de cada territorio, pero sí estuvo la presencia, éramos 60 y pico en algunos momentos, hasta 70, que también es un buen número para hoy, pero bueno, la presencia de diferentes territorios sirve para justamente, ¿no?, cotejar, ver esto que decías, Guille, de las estrategias, de cómo se va recrudeciendo el tema de la represión, ya como una dinámica y como una estrategia directa, ¿no? La represión, la judicialización, sin mediar ni siquiera ya un poquito de tiempo o de tensión, ¿no? Va directo. Ya a los compas se los llevan y ya los judicializan directamente como estrategia tremenda y se está dando en todos los territorios y bueno, no sé si queremos empezar a charlar ya y empecemos hasta que que se comuniquen, hasta que la conectemos a Nora ahí en Mendoza. Preguntarte un poco qué ha cambiado de ese paradigma represor en relación a lo que teníamos acostumbrados con los gobiernos anteriores, con el kirchnerismo, con el macrismo y ahora con Milei. Bueno, sí, la represión y hubo represiones muy grandes y la judicialización no es nueva y ha trascendido distintos gobiernos, en los gobiernos progresistas. De hecho, Catamarca todavía tiene gobierna el Frente para Todos, este gobernador que se dice progresista, pero bueno, es un empresario, llanamente, o sea, no hay empresario dueño de todo el sistema de salud de Catamarca, de muchos proyectos inmobiliarios y de, bueno, socio de un montón de tercerizadas que sirven, son proveedoras mineras, etcétera. Es tremendo y eso se va dando en distintas provincias, ¿no es cierto? Que los gobernadores siguen siendo, más allá del partido, del color político que vaya gobernando, quienes gobiernan realmente y que imponen leyes, imponen inclusive funcionarios y el poder judicial, son las grandes empresas multinacionales, por eso llamamos dictaduras mineras en esos territorios ya a las realidades que estamos viviendo. Entonces, si bien antes quizás después de alguna marcha o alguna situación violenta, se empezaba a citar y pasaba un tiempo y no sabías y capaz que después quedabas imputado, ahora hay una acción directa, vos te citan y estás imputado, digo, hay claro. Cambia la ferocidad y la impunidad con la que están actuando. No cambia la judicialización porque se viene, en Andalgalá tenemos casi 120 judicializados y muchos con varias causas y ya desde hace varios años. Pero lo que sí se nota, y eso lo charlábamos en la UAC, es la impunidad con la que se actúa ahora, claro. directamente. En algún momento vamos a tener que hacer un programa especial porque... creo que hay cambios estructurales, creo que los fiscales no pasan a tener un rol especialmente activo, ¿no? En todo este sistema nuevo represivo. Sí, y denuncias directas de las empresas y accionan directamente ante una denuncia, van directamente, van a la casa o accionan, hacen allanamientos. Claro. Ni hablar en el sur, con lo que hemos estado viendo, parecía la Patagonia rebelde, digo, parecía patrones de estancia mandando sus peones. De hecho, era eso. Sí. Fuerzas de choque, claro. Se veía a la gente de a caballo con fustas cercando a los asambleístas, a la gente en la calle. Realmente... muy explícito. ¿No? Sí, sí. Falta Roca, alguien que salga vestido de Roca. No. O sea, alguien que admira a nuestro presidente y la ministra. De hecho, ahora el operativo que se está poniendo en el norte ya se le ha llamado Roca. Ya. Uh-huh. Eso, todo explícito, una cosa muy burda. Este panorama que trazaba Sana en relación a estos gobernadores que en realidad son como títeres de poderes multinacionales, tiene que ver con una pregunta que Guille está manejando con mucha gracia aquí en Después de la Deriva sobre en realidad quién está ordenando estas políticas, que ni siquiera es Milei, ¿no? Por momentos pareciera. Y esta pregunta la podemos hacer extensible a Nora, una vecina y asambleísta de Mendoza, quien ya tenemos en comunicación del otro lado. Hola, Nora, ¿andás por ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, gracias por estar aquí en Después de la Deriva, este programa número 362 por Revuelto Radio. Lo tenemos a Guille Folguera, que te va a preguntar algunas cuestiones sobre la realidad del panorama minero y del avance del extractivismo allí en la provincia. ¿Cómo estás, Nora? ¿Cómo andás? Bien, Guillermo, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Preocupado, pero bien, y una alegría estar en contacto con vos y con Ana. No sé si podés contar un poco las últimas novedades en torno a los procesos de judicialización que están sufriendo en Mendoza de la mano del avance extractivista. Bueno, tuvimos dos compañeros presos. Mauricio Cornejo estuvo casi un mes y una semana Federico Soria. Si bien están en libertad, es condicional. No pueden salir de la provincia. Si van a hacer alguna excursión a la montaña, tienen que pedir autorización. En un primer momento, la jueza Tula, que es la que lleva este expediente, consideró la incompetencia para actuar en el artículo 213 bis del Código Penal y entonces derivó las actuaciones a la justicia federal. La justicia federal se declaró incompetente y que pasara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en un pase mágico, suponemos Cornejo detrás, la jueza Tula vuelve a tomar el expediente provincial, ya no federal, hizo una audiencia la semana pasada, en la cual se les informó a ambos compañeros que no los iban a detener, pero que estaban en libertad condicional. Y citaron a los abogados para el jueves de la semana pasada a fin de comunicarles por el tema de que han pedido la nulidad de todo lo actuado, que se pasaba a cuarto intermedio. Así que desde el punto de vista judicial estamos en esa situación. De todas maneras, los compañeros están en libertad condicional, pero no están adentro, que fue terrible la etapa que les tocó vivir ahí en el Estrada, el establecimiento transitorio de detenidos, así se llama. Y bueno, la lucha continúa. El avance ofensivo y violento de Cornejo, que es el que está impulsando junto, o sea, la empresa es San Jorge. Y bueno, se hizo la audiencia pública en Malargüe, la segunda parte sería Malargüe, Distrito Minero Occidental 2. Absolutamente una desprolijidad administrativa y de fundamentación, ¿no? Los dictámenes que han ido presentando a última hora, eso en primer lugar, y bueno, no se han tenido en cuenta los dictámenes tanto de CCT CONICET en el sentido del IANIGLA, como tampoco el de IADISA, referido al bosque nativo, o sea, referido a los glaciares, al ambiente periglacial y al bosque nativo. A la vez, hay una fundación de La Pampa, Charlie Daigu, que se dirigió al gobernador porque no se ha tenido en cuenta ni se ha citado la opinión del COIRCO, el Comité Interjurisdiccional sobre el Río Colorado, que es el único río que actualmente tienen en La Pampa. Entonces, que obviamente la contaminación podría perjudicar no solo a La Pampa, sino al sur de la provincia de Buenos Aires. A la vez, este señor, el que denunció a los compañeros, el representante de la empresa de servicios mineros de Upallata, Vera de apellido, llevó en un micro a 82 vecinos de Upallata en situación de vulnerabilidad, para que hablaran y dijeran que querían trabajar y que por lo tanto querían San Jorge, la minera en Upallata, y en Malargüe. Realmente escandaloso y humillante llegar hasta eso, ¿no? ¿Y quién puso el micro para llevar a todos esos vecinos y vecinas? La Municipalidad de Las Heras. Que no nos extraña, porque en un primer momento, allá en enero, 24 de enero, cuando inauguraban una oficina, los empresarios de Quebec fueron acompañados, esto es la provincia, de la patota de la huaca, entró a pegarle los que estaban en las esquinas con la... Se entrecorta. A uno de los vecinos le destrozaron el... Se entrecorta un poco, ¿no era? Partes. Esperá que se entrecorta un poquito, así podemos seguir el hilo. Hablabas de la patota de la huocra, a ver si podemos retomar ahí la comunicación sin que se corte. Quizás sacando la imagen, a lo mejor, y pudiéndote escuchar sin ese inconveniente. ¿Sí? ¿Qué? Te llamamos en 2 minutos por teléfono, Nora, y seguimos charlando, ¿te parece? Así los oyentes y nosotros podemos escucharte, los oyentes y las oyentes, y también nosotros y nosotras podemos escucharte bien. La patota de la huocra, ¿no? Otra vez, como tantas veces, como fuerza de choque. Y esto del micro que nos contaba hoy el compañero Tomás Batista, también parte después de la deriva, ¿no? Que decía que esto del micro había llamado sustancialmente la atención, si bien es una práctica habitual en otros contextos, pero me parece que para validar el saqueo es como la primera vez que sucede, ¿no? Sí, las estrategias son muy parecidas, ¿no? Muy parecidas. Allá cuando se hacen estas audiencias públicas o las reuniones informativas, vienen, ponele en Andalgalá, se hace en la ciudad, después en el distrito Choya, después en el Potrero, y van, vienen gente de Belén, traen gente que está con los planes, con los planes que ellos mismos propician, que hacen los canales, etcétera, los cargan y los bajan, y van en las diferentes reuniones, va la misma gente. Claro. En Choya, los suben, después les dan de comer en la ruta, les reparten la comida, comen en la ruta y entran a la otra reunión y llenan los espacios con nosotros gritando afuera o adentro, y después todo y después lo llevan de vuelta para los de Santa María, de otros departamentos. Uh-huh. Así hacen. Impunemente. Da una bronca tremenda, ¿no? Sí, tremendo. Porque bueno, hay gente que necesita el trabajo, que está, y que bueno, no está muy comprometida con esa situación. No sé si dimensiona obviamente lo que está pasando. Lo impresionante es que en general esas poblaciones son llevadas a esa situación cuando los lugares son arrasados, porque entonces ya no tienen... No, y obvio. cuando ya se seca un río, cuando se contamina, cuando los animales se te están muriendo, cuando ya destruyen economías locales, y lo que te va quedando como opción de laburo uh-huh. es ese. Es el ABC de la doctrina del shock, ¿no? Que tantas veces fue contada. Totalmente. De golpe se acepta lo inaceptable. La tenemos de vuelta en hora, ahora en comunicación telefónica, a ver si podemos seguir mejor su relato. ¿Nora, andás por ahí? Sí, estoy acá. Perfecto. Bueno, habíamos llegado hasta la participación estelar de la patota de la UOCRA con tu relato. Exactamente. Terminó un compañero. Bueno, Mauricio fue el que lo defendió para evitar que lo mataran, porque era brutal la paliza que le estaban dando, y a las compañeras también. Bueno, en conclusión, terminó el Mauricio preso casi un mes, el Federico Soria una semana, y todavía, como les explicaba, la causa sigue, ¿no? Están en libertad condicional. Y el avance y la ofensiva, tanto para referida a la minera San Jorge en Upallata, como al Malargo y Distrito Minero Occidental 2, y a pesar de todas las críticas, inclusive críticas del CONICET, crítica de inclusive la Municipalidad de Malargüe, ellos dicen que a medida que avance la prospección y la exploración van a ir resolviendo todas las dudas e inquietudes que se han planteado. Lo más grave de todo es que sí van a afectar a glaciares y ambiente periglaciar. Entonces, por otra parte, el hecho de abrir caminos, todo ese polvillo no se autoevapora y lamentablemente van a llegar al ambiente periglacial y a los glaciares. Y por otra parte, dicen que garantizan la sustentabilidad, pero acá en Mendoza estamos sufriendo gravemente una contaminación de la destilería de Luján de Cuyo, de petróleo, que bueno, ha contaminado gran parte de lo que es Luján de Cuyo, barrios, bodegas, y hay 4 niños con leucemia y hay un niño que ya falleció de leucemia. Así que, por otra parte, en Chacra de Coria, también, que depende de Luján, se detectó por la denuncia de los vecinos y vecinas que terminaron internados con el derrame de mercurio a cielo abierto, cuando cierra una fábrica y deja así, a como de lugar. Así que esas son las últimas, son la autorización que ha dado Irrigación a que se tire a los canales de agua líquido cloacal. Así que es terrible lo que estamos viviendo, y todo en pos de avance de la mega minería metalífera hidrotóxica. Así que la audiencia en Malargüe la pretendieron hacer sumamente plural, democrática. Entonces participaron aproximadamente 150 oradores, ya sea en forma de presencia física o virtual, y continuó el día domingo, esto empezó el sábado, hasta las 6:30 de la tarde, y el domingo a la mañana continuó. Bueno, cosa de que nadie pudiera decir que no se garantizó, pero la verdad es que tan pobres los argumentos, ya te digo, 82 personas que arriaron desde Upallata, todos sectores vulnerados, para decir que quieren trabajo y que venga la minera, tanto en Upallata como en Malargüe. Bueno, realmente es abominable lo que pasó con esta audiencia. Y ya se vienen, bueno, los periodistas, que son todos hijos de la pauta, ensobrados, lamentablemente las conclusiones que sacan es como que va a ser un paseo la audiencia pública de San Jorge. Así que estamos en esa situación, obviamente difundiendo, concientizando, como siempre, y por supuesto que vamos a salir a la calle como hemos acostumbrado durante todos estos años, porque esto viene de lejos, que venimos desde que parimos la ley 7722, después la defendimos en el 2019, cuando la quisieron destruir y votaron en una alianza entre el gobernador radical Suárez y la Anabel Fernández Sagasti, representante en ese momento presidenta del PJ mendocino, La ley 9209 votaron, que destruía nuestra ley 7722, que nuestro pueblo bautizó la ley cianuro. Bueno, fue una movilización impresionante y logramos que retrocedieran y volver a poner en vigencia la ley 7722. Pero de todas maneras, a raíz de que el fallo de la Corte de la Nación, si bien nos dio la constitucionalidad de la ley 7722, excepto en el párrafo donde dice, bueno, está prohibido el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio y otras sustancias tóxicas similares. Al no especificar cuáles son esas sustancias tóxicas similares, esa parte ya no es constitucional. Bueno, obviamente que se da de patada con la ley de residuos peligrosos. Y en concreto, lo que piensan hacer para separar la roca en Uspallata es con estas sustancias que son sumamente peligrosas y están prohibidas. Pero bueno, esa es la realidad. Piensan usar el isobutil xantato de sodio, la poliacrilamida aniónica y el metil isobutil carbinol. Con eso piensan... por proceso de flotación, lograr separar el cobre de la roca. Nora, vos sabés que acá, Guille, sí. Hace dos programas hablábamos con Pablo Lada del avance de la minería de uranio, en el caso de Chubut, y cómo había discurso vinculado con la transición energética y con obtener energías limpias, ¿no? Toda esa idea... De lo limpio como simplemente limitado a la emisión de gases de efecto invernadero. En el caso de la minería de cobre y ahí en Mendoza, es gran parte de la publicidad, ¿no? Que van a fomentar la transición energética con la minería de cobre. Pero es que lamentablemente, o sea, evidentemente esto no es porque no estudien y lo saben, porque de acuerdo a todos los informes que el IPCC ha vertido, como el Observatorio Meteorológico Mundial, todos los gases de efecto invernadero, con solo abrir un camino, con solo explotar un cerro entero, dejar ese hoyo, etcétera, bueno, no sé los gases de efecto invernadero que son entonces. Y el uranio, bueno, ya sabemos lo que pasó, Fukushima, Chernobyl. Bueno, alertamos las gravísimas consecuencias que tendría en caso de, y que lo pretenden a, no solo en la Patagonia, sino que también quieren extraer uranio en San Rafael, que todavía no terminan de mitigar y de limpiar el desastre que quedó de una mina justamente de uranio en San Rafael, en Sierra Pintada. Así que, por supuesto que obviamente nosotros rechazamos absolutamente y con mucha firmeza, con argumentos administrativos, jurídicos y en la calle. Es la manera que hemos, durante todos estos años, 20 años prácticamente, hemos estado defendiendo el agua y nuestros bienes comunes. Y le decimos también no al uranio. Y que, bueno, ni Malargüe, ni Uspallata, ninguna localidad de Mendoza es zona de sacrificio, ni la Argentina es zona de sacrificio. Y estos proyectos amparados por el presidente que tenemos, con la ley base, el RIGI, el decreto 70 que todavía no se anima el Congreso que tenemos de anular ese decreto 70/23, bueno, vos has visto... están decididos, lo mismo que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lleva justamente cómo van a garantizar el pago con nuestros bienes comunes, con nuestra agua. Bueno, esa es la pelea que estamos llevando ahora, tratando de que lo que se comprenda y que, bueno, salgamos a la lucha porque... Si no, esto va a ser tierra arrasada en caso de que la perdamos. Pero estamos dispuestos de dar la lucha hasta el final. Nora Moyano, militante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza y de la Asamblea por Necesidad de Urgencia, recogemos esta rabia y esta energía que nos transmitís. Gracias por comunicarte con Después de la Deriva y seguimos siempre en contacto. Bueno, un abrazo enorme. Gran abrazo. Bueno, gracias. Gracias, Nora. haciendo docencia. Bueno, un gracias. Abrazo. Chao. Si te vas con el viento y la arena caliente besa tus pies, si te vas sin lamento y el agua de la orilla besa tus pies, pero mira cómo viene la historia. Ey, te pregunto, ¿has sido llamada para raíz de tu brote o para luz de tu floración? La especie busca a su madre y al suelo le crecen robots. La piel de titanio cede, el circuito vida cobró. Ramas y nervaduras antiguas abren paso a la información. Amamantan pantallas negras los ojos de una generación. La máquina se hace poeta leyendo los libros que nuestra gente olvidó. Pero mira cómo viene la historia. Seguimos en Después de la Deriva, capítulo 362, antes de la tanda y después de hablar con Nora Moyano. Impresionante el testimonio desde Mendoza. Quedamos maravillados también de la claridad, ¿no? Sí, sí, tremendo. Padre. Las cosas que sabe. Sí. Y qué bien que las dice, además. ¿Quién pudiera? después de Nora y antes de la tanda escuchábamos a Juan Martín Anjera, un músico catamarqueño, artista catamarqueño, haciendo Mirá Cómo Viene, una canción de su reciente, un nuevo disco Termo. Así que bueno, un día, una noche, bueno, más allá de la intervención de Nora, una noche catamarqueña aquí en Después de la Deriva. Saludamos a Paula Blois, que está ahí haciendo la parte de producción, no se anima a aparecer en cámara. Saludamos también a Ana Carolina Strongoli y Natalia Concina, parte de este colectivo. Ya lo nombramos a Tomás Batista desde Mendoza. Y estábamos acá fuera de micrófono hablando con Ana Radusky, que la hemos adquirido a préstamo sin opción desde Revuelto. Contando un poco algunos aspectos centrales de este encuentro de la UAC que tuvo lugar ahí en Mendoza y que vos marcabas un par de puntos centrales, contanos un poco. Sí, ¿no? Todo esto, bueno, lo que clarísima Nora y bueno, todos estos temas están presentes, ¿no? Las estrategias, estábamos hablando antes del tema de la judicialización, como ahora es cada vez más impune, menos cuidadoso, el tema de las audiencias públicas, todo esto que cuando vamos haciendo las puestas en común en UAC es muy claro, ¿no? Cómo van usando las mismas estrategias en los distintos territorios. Nosotros ya las conocemos y vamos usando estrategias también comunes para desmontar esta polenta de cómo contagia. Cuando estamos debatiendo, articulando, contagiamos, ¿no? Nos contagiamos muchísimo. Creo que la UAC, una de las cosas fundamentales que tiene, aparte de debatir, reflexionar, tomar a veces acciones en conjunto, en esta UAC se hizo una declaración a favor de apoyando una comunidad de Tucumán, había comunidades esta vez presentes de Tucumán, compañeras, la comunidad de Indio Colalao, digo, fue importante en la UAC. No siempre están presentes las comunidades originarias como comunidades, ¿no? A veces también forman partes de asambleas, las mismas, y esta vez estuvieron de la Unión Diaguita de Tucumán, Lourdes, una compañera que siempre participa, y Lourdes Albornoz, y Marina, realmente conmovedor, porque es una comunidad que Indio Colalao, que estaban desalojando en ese momento, ¿no? Marina estaba viviendo con sus animales en el río, toda la comunidad teniendo que vender sus animales, y en ese estado estaba Marina compartiendo y escuchando. Y si bien no se lleva a ninguna solución en concreto, porque vuelve a su territorio con la misma problemática, dice, bueno, no conocía, dice Marina, este espacio donde muchos ya se conocen, vienen hablando de estrategias comunes, algunos viajan a los territorios que están en ese momento en alguna situación puntual, crítica. Entonces, bueno, se hizo un video que se lo puso en todas las redes de la UAC, hicimos un escrito, apoyando, sacamos declaraciones, y eso sostiene muchísimo. Y aunque parezca a veces que hacemos como algo medio místico, y lo es, es importante, es lo que nos sostiene en pie ante esas situaciones permanentes de violencia cotidiana, ¿no? Más allá de una situación específica como los momentos en Mendoza o en Andalgalá o en el sur de represión o de una elevación a juicio, es tremendo lo que pasó en el sur también, donde quedaron compas con condena. Uh-huh. ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo seguimos el día después? Hablando claro. De después de... Y bueno, seguimos porque nos estamos sosteniendo en este contagio y en esta certeza de que, y en este saber que no estamos solas, solos, que cuando reflexionamos, debatimos muchísimo, porque no siempre estamos de acuerdo, de hecho, con el tema de la patrimonialización. No hay acuerdo en todos los territorios, fue uno de los ejes. Es una de las estrategias, eso lo pudimos ver, que está teniendo el gobierno junto con las empresas en este momento, ¿no? Generar áreas protegidas, parques nacionales, de la mano de empresas. Vienen ya, hicimos un taller, pasamos horas y horas poniendo en común en cada territorio qué empresas son. Claro, el rol de Natura, por ejemplo. Natura está en este momento, sí, en Mendoza, bueno, en varios territorios, donde no se lo conoce, se habla. Los magnates en el sur, en Misiones, ¿no? Las distintas experiencias, magnates comprando territorios, con el tema del hidrógeno verde, está sucediendo eso. Entonces parecen películas a veces, pero bueno, el compartir, el poner en común esas realidades y con qué estrategia se va resistiendo es fundamental. Nos volvemos con mucha info. Y la transición energética fue otro de los ejes que tocamos, porque también es un relato de este momento, no de este gobierno, sino del mundo entero en este momento, con ese tema de la transición energética. Viene Mecorot con ese tema, sacan el litio, el cobre, esto estabas diciendo vos. Claro. Y pensaba en la... Esto se los decía, bueno, fuera el micrófono, pero sigo pensando en... estaba escuchando unos programas atrás a unas compañeras de una asamblea de Bransen, ¿no? Y cómo el impulso del inicio, cuando vos te das cuenta, cuando hay... tomás conciencia de la dimensión de ese proyecto y a quién le va a ser funcional... y de lo que va a significar para el pueblo, cómo eso trasciende la fuerza de cualquier campaña, cualquier partido, porque esto de que, bueno, empezamos a juntar los vecinos y empezamos a tomar más, y ahí está otra vez este contagio, ¿no?, de conciencia, y esta que difícilmente se vuelve atrás. Se vuelve atrás con esta represión. Claro. Se necesita eso para frenarnos. Y esa mezcla de cansancio y alegría también, ¿no? Porque es la alegría del tenerse, del tejido. Sí, sí, sí. No son solo nos. No es, si bien obvio que es angustiante, claro, no nos sostenemos con la angustia. Claro. Es la alegría, pero no la alegría amarilla, no la libertad, sino la... Realmente, ¿no? La alegría de decir importamos, nos importamos, el otro importa, la otra persona está, hay humanidad. Había leído hace poco una partecita de Tres Golpes de Timbal que termina un discurso, un personaje, un escritor de La Rioja, ¿no? Cuenta una historia ficticia, pero bueno, obviamente tipo realismo mágico, y habla de que la dinámica y la mecánica de ellos es la tristeza y la nuestra es la alegría, claro, y que ellos nunca la van a lograr. Pensaba una cosita, porque para no darlos por sobreentendido, ya lo de digamos, las energías alternativas y eso lo tenemos más concreto, pero me gustaría que por ahí charlen con Guille esto de las áreas protegidas. ¿Cuál es el artilugio, no?, de empresas que se meten en esas áreas protegidas con un aval del Estado Nacional, y qué hacen? Y van ocupando territorio y después, primero hay un accionar, distintos, que voluntariados, trabajan con la comunidad en limpiar los lugares. Primero lo van cercando. Okay. Eso, donde no había cerco, aparece el alambrado, el cerco, y después empiezan a poner normas, ¿no? Ya no puede entrar cualquiera, hay normativas que hay que cumplir. Y resulta que la empresa que entra, los biólogos o los profesionales que están actuando, empiezan a tener como una preponderancia en decisiones que se toman. Hay una restricción en el uso del territorio, que supuestamente es para protegerlo. Y después empieza una cuestión extractiva. Vos te das cuenta que empieza una partecita a ser protegida, caminerías, etcétera, y después hay otras partes en donde se empieza a restringir. Estoy siendo como muy grosso modo, pero hay una estrategia común en eso, ¿no? Sí. Y el discurso siempre al principio parece, inclusive los que ya son parques nacionales, hay parques nacionales que tienen proyectos extractivos adentro. Claro, la presa de Aluar, digo, la presa Futaleufú está en el Parque Nacional de los Salares, por ejemplo. Calegua tiene petróleo, extracción de petróleo adentro. Claro. Uh-huh. Y empiezan, bueno, con muchas restricciones, y ahí después desalojos, de a poco se va haciendo una toma de territorio donde el Estado le cede mucho a estas empresas, o bueno, son como fundaciones más que empresas, ¿no? No se presentan como empresas, pero son fundaciones que propician cierto tipo de investigación, etcétera, y después todas las investigaciones terminan siendo funcionales a proyectos extractivos, y el Estado tiene después cada vez, y la comunidad cada vez menos injerencia en la toma de decisiones. Esto es lo que se dio en general, ¿no? Por más que en territorios como, bueno, en Uspallata, los vecinos estaban, algunas asambleas están a favor, porque, bueno, a lo mejor ya viene el Parque Nacional, la injerencia de los vecinos y vecinas ahí ya viene siendo por ahí más fuerte. Cada territorio también tiene distintas realidades, pero en general las distintas formas de patrimonializar terminan siendo, después tenés a Mecorot ahí diciendo cómo tenés que usar el agua y cobrándote cada gota. Claro. Yo agrego tres cosas a lo de Ana. Son dicotomías muy jodidas, digamos, pedirle a una comunidad que elija entre que lo administra el Estado o que avance un proyecto extractivista, parece ser una dicotomía donde la comunidad no tiene demasiado que elegir. Efectivamente cuesta mucho evaluar a compañeros y compañeras que eligen esa opción, pero a priori parece ser un escenario no deseable. Después el ejemplo de Milei es muy evidente, digo, aparece un tipo como Milei, te nombra y elige poner a cargo de los parques nacionales a una persona abiertamente extractivista, anda a frenarlo. ¿Cómo lo frena? Sí. Y de fondo está la discusión del Estado. Digo, ¿qué es el Estado en este contexto, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? Claro. ¿Cuánto también, bueno, estas hoy por hoy las democracias son cada vez más restrictivas, más funcionales a los modelos extractivos, a las multinacionales, cada vez menos representativas? Entonces, si hubiera otras instancias de participación, que creo que en otros momentos sí las hubo y en algunos proyectos sí, pero cada vez esto que, bueno, ¿cómo después aseguras con un funcionario que es empresario? Uh-huh. Seguro. No queremos dejar de aprovechar a Ana Radusky como integrante de la Asamblea del Algarrobo allí en Andalgalá, camino a las 800 caminatas. Camino a las 800, hablando, siempre decimoslo ya, el 31, y nos da alegría. Y una siempre que viene algún aniversario decimos, bueno, hay que celebrar esto, y sí. Porque no es que lo festejamos, pero ¿qué celebramos, no? Cuando celebramos la resistencia. Y bueno, celebramos esto que estábamos diciendo. Celebramos la siembra, a veces la cosecha, pero la siembra siempre. Son 15 años. 800 suena, no sé cuánto, son 800 sábados. Y siempre decimos, ellos deben soñar con que este sábado no van a venir, porque hace mucho frío. Este sábado no van a venir porque le acabamos de meter en cana a 15 y están presos. Este sábado no van a venir porque salieron y están quebrados. Siempre sueñan con que el sábado no haya gente en la plaza de Andalgalá y no hay un sábado sin gente. Puede que un día que llueve o nieva, porque nos ha tocado algún día, siempre hay una nevadita en julio, haya menos gente, pero nunca no hubo. Y cuando hay mucha gente, hay tambores, hay niños en Andalgalá, niñes que nacieron, que tienen menos edad que las caminatas, ¿sí? Que fueron panza de caminata y después fueron bebés de caminata y hoy son, tocan el tambor en la caminata. Entonces, es como un espacio realmente de resistencia, de un ejemplo que nos da muchísima fuerza. Puede pasar lo que sea, pero el sábado nos encontramos, hay un micrófono abierto, todo el mundo habla en el mástil, dice lo que piensa, podemos decir, a veces se dicen cosas que no estamos tan de acuerdo, se dicen, y creo que sostiene mucho y molesta tantísimo. Bueno, es algo que tuvimos la suerte de vivir ahí en el marco del primer festival Puentes de Agua, claro, que fue tan emocionante. Fue muy... y que se nota esa gimnasia colectiva y de movilización que tiene Andalgalá, ¿no? Sí, sí. Y la caminata, que no es de nadie, ¿sí? Por más que agarremos, por momentos agarra una asamblea, por momentos agarra otra, el micrófono, pero es del pueblo esa caminata. Entonces, hay gente que no te va a ir a una acción concreta, no ha cortado nunca una ruta, pero a la caminata va siempre. Y es casi es el compromiso, ¿no? Y siempre decimos, si no camináramos, esa plaza sería un agujero. Y ahí se informa, ahí se firman, ¿no? Cuando se va a presentar una nueva causa, se informa ahí, se debate, se firman las notas en la plaza, ese ejercicio de democracia de consenso, ¿no? No se vota, no se dice, che, votamos, no, se decide, se consensúa, como todas las asambleas, ese es el ejercicio asambleario, y circula la nota, y se firma, y se pregunta por qué, para qué, y creo que ese ejercicio también, ¿no?, sostiene mucho esa resistencia, ¿no? Y bueno, también hay buenas noticias a veces en las caminatas, causas que caen, tienen fallos, o fallos a favor, como este último de la denuncia que tenemos hecha a 6 funcionarios, ¿no?, de la provincia, de IMAT, que es el organismo que encargado de concesionar, sería como el dueño de las tierras que concesiona a las mineras. Hubo una fusión con Mara, una cosa como que va en contra de la ley, como hacen todo, y tenemos que cerrar, y no miro, estoy mirando para otro lado, y bueno, se había absuelto esa causa, se apeló, y bueno, se cayó la absolución, y están otra vez imputados por corrupción, y ahí estamos. Está bueno eso. Bueno, son las 20:55 de la noche. Ulises nos puso al tanto. Estábamos acá muy entretenidos charlando con Ana Raduski, nuestra invitada de hoy en Después de la Deriva, cedida por Revuelto. Vamos a ir a una canción también de Compas de Andalgalá, la NN. Y nos vamos a ir a la tanda para meternos ya en la segunda hora de Después de Milay. Guille, ¿vos querés aportar? No, solo por ahí pedirle a Ana una reflexión. Una persona tan querida de Andalgalá como Aldo Flores, en uno de los últimos intercambios con él, acudía a la figura, la sensación que cuando uno abre los ojos y ve, ya no hay manera de volver a cerrarlos, ¿no? Y creo que Andalgalá quizás es la muestra más clara para el resto del país, que no hay forma de cerrar los ojos. No, es difícil. Se va renovando, quizás haya gente que no lo cierra, pero se duerme un rato, porque a veces es muy, muy, muy duro, duele, y la contaminación social que decimos, ¿no?, estos quiebres que generan, pero es un camino de ida, ¿no? Y parece, por eso digo, sueñan con eso ellos, nosotros. Nosotras estamos con los ojos abiertos, el corazón también receptivo y cada vez más parados y parados en la certeza de que estamos en la verdad y que así será. Muchas gracias, Ana. Gracias. Gracias a ustedes. Que nos pinta el dolor. Pues fíjate que son muchas plegarias para una sola vida. Todavía pensamos en volver. Y vas a morder en el gran paseo de la fe. Mejor suspiros. migas, migajas y promesas de amor. Vas a subir alguna estrella para mirarnos desde arriba, es que así nos dan las ganas. Fíjate que son muchas plegarias para una sola vida y todavía pensamos en volver. Y vas a llorar caídas en algún eclipse cegado. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. ...21:06 de la noche, estamos iniciando la sexta entrega de Después de Milei, capítulo 362 de Después de la Deriva, y el lujazo de tenerla a Nadia Larcher aquí con nosotros. Buenas noches, Nadia. Buenas noches, una alegría que ya pensemos el Después de Milei. Estamos tratando de pensarlo porque creemos que, bueno, en principio porque somos optimistas por naturaleza, si no, no estaríamos, no estaríamos haciendo esto. Pero además porque creemos que es necesario pensar ese Después de Milei, fundamentalmente porque podría ser que una alianza electoral lo sacara a Milei, pero en realidad para realmente estar después de Milei necesitamos pensar cómo queremos vivir, de qué manera. Exacto. Y bueno, estamos con eso. Y creemos que la música, tu música, ayuda también a pensar ese horizonte y esas ganas de seguir caminando. ¿Vos cómo estás? Estuviste un tiempo afuera, ahora estás volviendo para presentar tu primer disco de canciones propias, sí, que es Trinar. ¿Cómo viste en este regreso al país por estos días? Bueno, me gusta porque pienso que estuve un poco adentro, después estuve afuera, después no, una cosa así de movimientos como la música misma. Me gusta esa pregunta porque creo que se lo mira a Argentina, se la puede mirar de distintos lugares, ¿no? Venir acá a Buenos Aires y ver cómo se vive y cómo se siente este presente, ir a Catamarca y ver cómo se vive, cómo se siente el presente, todo va construyendo una visión compleja que es la que necesitamos tener para este momento. Y eso por supuesto nos pone frente a la pregunta. Yo veo mucha tristeza y estoy presentando un disco que tiene en la tapa una abuela y hoy digo, eso tiene todo el sentido porque en estos miércoles en que hemos presenciado cómo castigaban a nuestros abuelos como hace ya tiempo, pero con una brutalidad y una crueldad tan grande hoy en día que ya hemos atravesado por la situación, bueno, siento que estoy, que es como aceptar la tristeza, la angustia, pero para transformarla, ¿no? Como para ir a buscar eso que Anita decía hace un rato, la alegría, pero no una alegría simplista o del entretenimiento, sino una alegría con fundamento, ¿no? Para que entendamos realmente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos, ¿no? Ahí la figura de mi abuela y de las abuelas, que para mí en nuestro país y en el inconsciente colectivo argentino tiene una fuerza enorme, ¿no? Decir las abuelas en este país no es igual que decirlo en cualquier otro lado del mundo. A mí me resulta imprescindible en este momento, ¿no? En el que hay como una angustia, una opresión en el pecho, una tristeza de estar viviendo este presente tan terrible y que tenga eco en el mundo, además, con el advenimiento de unas derechas que son durísimas. Así que he regresado para mirar esto y para también darme cuenta que en otras partes del mundo también está sucediendo con una fuerza y una vehemencia que asusta, ¿no? Pero, pero qué bueno, que nos tiene que traer conciencia, ante todo. Y que de algún modo, en tu caso particular, y también en la historia de este país, este disco recoge un poco la tradición de esa abuela y de esa madre, ¿no? Exacto, sí, de la abuela y de la madre, como figuras, ¿no? Porque hay un desoír que se ha producido que a mí me ha asustado mucho, que de hecho creo que el sentido, el fundamento y el origen, lo que prende fuego, la chispa que origina este disco, ha sido una conversación con mi abuela, ¿no? Entonces ese detenerme a hablar de lo importante con la abuela, ¿no? De las preguntas esas de siempre, ¿cómo andás, abuela? Bueno, ¿qué tal? ¿Necesitas algo? Como si la abuela fuese la carga, ¿no? El lastre y no el lugar a donde vamos a buscar sabiduría, consultar, a entender qué es lo que está pasando. Nuestras sociedades así modernas se han encargado de desarmar la idea del consejo de ancianos, por ejemplo, que era algo que funcionaba muchísimo, que funciona en estas comunidades de las que hablaba Anita antes de Colalao del Valle, ¿no? Y en el que había un compromiso con la sabiduría. Había que llegar a esa sabiduría para que escuchen los más jóvenes también, ¿no? Eso hace que el diálogo y el compromiso con el tiempo y con las generaciones que vienen, con las que pasaron, sea distinto al hoy, ¿no? Que tenemos como una las generaciones descartables que ya no, con las que ya no se habla, con las que ya no se conversa, ¿no? Entonces, viene un poco por ahí. Y a mi mamá también le hizo bien que yo me siente a hablar con mi abuela. Entonces, es como una sinergia que se produce y un diálogo que lo trajo la música, porque hubiese sido difícil darme cuenta que era imprescindible ese diálogo antes de que ella partiera, ¿no? Que vivió hasta los 101 años igual. Yo siento que me estaba esperando, ¿no? Siento que cuando esta nieta se va a sentar a hablar de lo que tiene que hablar. Por suerte lo hice. ¿Cuándo falleció ella? Ella falleció en abril del año 2021, después de la pandemia. O sea, ahí, en esos momentos. Después digo porque lo más duro fue en el 2020 y en los pueblos que Anita lo sabe muy bien, que se atrincheraron en Andalgalá, fue un momento, y a la abuela la llevaron con COVID a la ciudad de Catamarca, que era donde se llevaba a todos los enfermos. Ella sobrevivió el COVID se la escuchaba gritar en el hospital, quiero morir en mi casa, ¿no? Quería morir en su casa, y así fue, así sucedió. Está muy bien. ¿La música también viene desde ancestros, te vienen bajando? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo te llega la música? Bueno, es una historia hermosa porque viene del canto de mi mamá, pero tiene una historia oculta que es esta de que estoy un poco develando en este trinar y celebrando a la abuela, que es que mis mujeres, las mujeres del linaje, cantaban con coplas, cantaban con caja, estaban en la montaña, carnavaleaban y tenían una relación con la fiesta popular, con el canto de montaña. Era bueno, una relación activa y vital. Cuando mi abuela se casa con mi abuelo, ya madre en soltera de 4 hijos, a ella le tocó cargar con el peso de que le dijeran, ¿no?, que cantar era de mujer alegre. De hecho está Anita acá y yo me emociona mucho porque yo la primera vez que sostuve una caja fue porque ella me prestó una caja, a Anita Raduski, cuando tenía 10 años. Yo me acuerdo que había escuchado en un disco de Suna Rocha el seclanteño, entonces yo quería cantar el seclanteño pero no tenía caja. Entonces fuimos, viajamos hasta Chaquiago, que es donde estaba viendo Anita, y ella me prestó una caja. Entonces esto para dimensionar lo que se había perdido, realmente un montón, mucho. En mi casa no había cajas, no había canto con copla. Entonces todo esto sucede, yo me voy a hacer el país de la Vidala, ya había abrazado la caja en base a esto, a la fuerza de personas como Ana, como Aldo, que habían vuelto a decir, che, ¿por qué estos niños que andan cantando acá no tienen caja? Nadie se había preguntado eso, ellos sí, ¿te acordás, Ana? Y entonces empezaron a hacer talleres y nosotros volvimos a tener la caja. Y a partir de eso empezó la preguntadera en la cabeza, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hice el país de la Vidala y veo un montón de viejitas como mi abuela que sí cantaban. Entonces yo me volví como flecha a la casa de mi abuela a tener las conversaciones importantes que tenía que tener con ella, que era, abuela, ¿por qué vos no cantas esto? Y me costó, a los 98 años se lo pregunté, porque tenía miedo que me diga, no, a mí esas cosas no me gustan. Tenía miedo, sentía que podía ser, y para nada fue esa su respuesta. La respuesta fue, porque me lo prohibieron, hija. Y ahí fue el momento en que mi canto empezó a tener sentido, ¿no? Esto de andar cantando, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Buscando qué? A partir de ahí dije, yo soy la venganza de mi abuela María Daniela. Yo canto porque soy su venganza. Y ahí empezó este viaje que termina con un momento muy especial que yo guardo en mi memoria para siempre, que es yo sentándome en la cama de ella ya viejita. Esto fue en diciembre del año 2020, que yo me escapé de acá de Buenos Aires con permisos y obleas que había que tener en ese momento, y me senté en su cama y le canté una canción para que ella vuelva a cantar, y ella volvió a cantar. Y cuando le pregunté qué es lo que quería cantar, me dijo, la viajerita, hija, me dijo. Y cantó la viajerita, y yo le escuché la voz a mi abuela, y ese momento, que no quedó en ningún lado porque estaba con la guitarra y estaba solo mi mamá y mi papá porque no se podía celebrar en familia porque fue muy íntimo, ese momento completó algo en mi identidad, en mis búsquedas, en ese momento de escuchar a mi abuela decir, desde los cerros traigo esta zambita, y dije, sí, claro, abuela, esto es desde donde vengo, reconocer el origen, ¿no? Ese momento para mí fue fundante y este disco es la consecuencia de eso, de ese momento. Muy hermoso. ¿Y tu mamá no recogió esa memoria, digamos? Por supuesto. Si vieran cómo anda mi madre. Con un sombrero, un poncho. El anteaño pasado le regalé una caja, su primera caja, la primera vez que tenía una caja en las manos, y anda copleando, inventa coplas y se... la miro a la Anita porque son compañeras del grupo de coplera y esto fue un renacer para las dos. Ella escribiendo sus coplas, yo componiendo mis canciones, o sea, se desentrañó algo ahí muy, muy importante, que es reconocer que había un olvido que dolía profundamente y que había que sacarlo de ahí, ¿no? A partir de un acto, yo digo un acto mágico, ¿no? De creer en, de hablar con las abuelas, eso, de escuchar a mi abuela. Yo tenía que escuchar a mi abuela. Es muy hermoso esto porque, digamos, uno a veces podría pensar que en este espacio de Después de la Deriva, que se llama Después de Milei, deberíamos tener como discursos políticos todo el tiempo y tal, y han venido compañeros y compañeras militantes, pero digo, esto es una manera de entender, es como recogemos esa memoria, nos reconocemos en quiénes somos, sí. Y bueno, ahí podemos proyectar qué queremos ser también, ¿no? Pero es político también, claro, porque claro. El problema que estamos teniendo es que nos están impidiendo que hablemos con nuestras abuelas, ¿no? Es el ataque que hizo Milei a las abuelas, es el ataque que hace el gobierno de la ciudad todos los miércoles a los abuelos. Yo por eso digo, es mi postura política en este momento, es esto no es una romantización de la abuela, es realmente, estamos preparados como una generación que de las redes sociales, de esa deriva de lo digital, estamos preparados para volver a sentarnos con los mayores a escuchar cómo era el mundo sin todo lo que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Mi abuela tenía la concepción del trino, ella no decía tocar música, ella no decía venga a tocar la guitarra, ella decía venga a trinar, hijita. Y esto es darle a la entidad de los pájaros, a la esencia de los pájaros, una importancia enorme. Para ella la música estaba en la naturaleza. A mí me interesa escuchar eso porque a mí me interesa la naturaleza, me interesa que, porque vengo de Andalgalá también y nací en el marco de estas luchas y aprendí lo que puede un río, lo que puede un cerro, lo que puede un manantial, ¿no? Entonces también me interesa poner eso ahí, ¿no? Que poner la virtud de la música en los pájaros me hace sentir menos omnipotente frente a la música, y eso también alivia mi alma, ¿no? Mi corazón, me hace sentir más tranquila y más hermanada a los pájaros que a la industria discográfica. Está muy bien. ¿Quiere trinar? Quiero trinar. Bueno, les voy a cantar esta canción que yo siento que desentrañó un poquito esta historia que les estoy contando. Yo me senté en la cama, al ladito de la cama de mi abuela y le canté. Canta, María, que a tu voz la escuchen los vientos. Grítale al tiempo un lamento. Sana mi herida. Diga fuerte su nombre que no la calle. Los que venden tempestades disfrazadas de amor. El dolor que un puño te abrió, sane con este canto, te entrego mi voz, canto por vos, soy solo flor de tu árbol, alarido de tu vientre. Solo flor de tu árbol, los cerros traigo esta zambita, por eso la llamo yo la viajerita palomita, por eso la llamo yo la viajerita palomita. Senda de arena, tarco florido y un corazón que pena por un olvido palomita, y un corazón que pena por un olvido palomita. Nadia Larcher, Trinar, tremendo el momento en el estudio. Ser. ¿Cómo seguir, no? ¿Cómo seguir? Cualquier palabra dicha ahora suena más tonta que lo habitual. No, por favor. Canto y alarido. Me quedaba rebotando y también ponía en diálogo tu canto con algunas cuestiones que surgían en la primer parte con Ana y con Nora de Mendoza, y tu diálogo intergeneracional. El peligro que tiene para el poder el diálogo intergeneracional, ¿no? Que nos dicen reventar una montaña y no importa qué pasa en el futuro, y vos, por el contrario, rastreando generaciones arriba. ¿Cómo que algo contaste, pero qué hay en ese diálogo intergeneracional? En ese diálogo intergeneracional aparece que la montaña es la madre primera, ¿no? Desde ahí, las abuelas que nos enseñan a mirar la montaña, a andarla. Mi mamá, cuando cumplió 40 años, organizó un viaje para que volvamos al lugar donde ella se había criado, el Remate. 6 horas a mula hicimos. Primero llegar 25 en camioneta, 25 kilómetros a Manao. Después 6 horas a mula. Y ir transitando ese lugar, y pasó algo muy bello, que es, ella nos enseñó los lugares de su infancia. Una cascada de agua llena de verde en un lugar desierto, y fue muy lindo. Mi mamá volvía después de no sé, casi 20 años que se había ido del cerro, y el lugar estaba ahí. Es muy importante encontrar ese lugar. Si eso hubiese estado en manos de una empresa minera o del extractivismo, esa madre no hubiese podido mostrarle a la hija de dónde venía, ¿no? Con qué había jugado. Terminar de componer un relato que después habla de tu identidad. Por eso, cuando nosotros hablamos del extractivismo, no solo hablamos de una cuestión ambiental por el cuidado de la tierra, que es lo fundamental, sino por el cuidado del territorio, de la conciencia identitaria, de la cultura, de los lugares, de las asociaciones y de la poesía, de la literatura. Hay muchas cosas que se pierden, porque cuando vemos una montaña creemos que es piedra, ¿no? Hay mucha historia en la montaña, hay relatos, hay cantores, hay cantoras, la montaña vive, tiene su ecosistema, ¿no? Entonces, cuando defendemos una montaña, no es solamente el concepto de soberanía, ¿no?, de los recursos que defendemos, sino sobre todo es, defendemos nuestra propia historia, porque nos quedamos truncos, nos quedamos sin identidad, nos quedamos sin una montaña a la que volver, a que tu madre te cuente y complete la historia de su vida, ¿no? Y eso es muy triste para los pueblos. Por eso el daño es muy profundo, digamos. Es un daño, es una grieta en la montaña, pero es una herida en la identidad y en la conciencia de las personas que nacen en esos lugares donde hay extractivismo, ¿no? Uh-huh. Claro, te quitan referencias donde reconocerte también. Te quitan referencias, te quitan los relatos, se envuelve todo en una nostalgia que no aporta, que es esa nostalgia de lo perdido y de lo que no se pudo hacer nada, ¿no? Creo que los vecinos y las vecinas de Andalgalá, hay una conciencia ahí, mucho más profunda que solamente lo ambiental como una postura científica, política o económica, ¿no? Es mucho más grande, mucho más para atrás, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Nadia Larcher va a estar presentando Trinar el próximo sábado 17 de mayo a las 21 horas en el Shirgu, ahí en la calle Chacabuco, aquí en el centro de Buenos Aires, con un bandón, ¿no? Sí, se vienen todos mis amigos. Estoy muy bien acompañada. vienen todos mis amigos a tocar, y eso para mí es un momento muy, muy especial, porque toda la gente que va a tocar, con todo he compartido una comida, un vino, un viaje, una visita, una charla íntima, y eso me llena de alegría, porque dije, bien, estos 12 años en Buenos Aires sí valieron la pena de irme, ¿no? Porque creo que hay ahí una cartografía de querencias que estoy muy orgullosa de tener. Bueno, vamos a seguir hablando de Trinar, de sus motivaciones, y escuchando cantar a Nadia Larcher, que es un lujo para después de La Deriva, para después de Milei. Después de la tanda, son las 21:28 y Ulises Violato se lo lleva para allá. 21:32 de la noche, seguimos en Después de Milei, dentro de Después de la Medida, de La Deriva, quise decir, con Nadia Larcher, disfrutando de lo que hablamos también fuera de micrófono. A pedido de Pau Lois, vamos a estar anunciando el lanzamiento de la presentación en realidad de un libro. Curso acelerado, anti-extractivismo, dignidad y buen vivir. Un trabajo compilado por Mauricio Cornaglia. Hay textos muy buenos, no voy a decir de quién. Y este libro se va a estar presentando el 15 de mayo, o sea, ya, el jueves que viene, en Cañada de Gómez, en Santa Fe. Se van a presentar los dos volúmenes de este trabajo, pero además en breve va a haber una presentación también en Rosario. Y para conseguir el libro puede ser buscar justamente al compilador, el compañero Mauricio Cornaglia. En Instagram es mauricio.cornaglia, también en su Facebook. Y si no hay un número de WhatsApp, imposible decirlo esto en radio, pero vamos a intentar de que la gente se ponga... O nos escriben y lo derivamos, esa es la otra, totalmente, ¿no? Pero sí, vamos a derivar el número. Dale. 341-35-75-363, curso acelerado, antiextractivismo, dignidad y buen vivir, de Mauricio Cornaglia, compilado por Mauricio Cornaglia, y con textos bien interesantes de un montón de gente querida. Que viene haciendo un trabajo enorme Mauricio y los compañeros y compañeras de Santa Fe, articulando también un poco, comprendiendo que el extractivismo es una única cosa, como si fueran grandes tentáculos que arrasa con los territorios, y también algo que tiene que ver con lo que hablábamos antes del intervalo con Nadia, lo que significan los vínculos entre las comunidades, la fuerza que tiene, y que los poderes de turno corporativos, por supuesto que lo saben, ¿no? Quieren romper. Está Nadia Larcher afinando la guitarra, tal vez nos está tentando a escuchar música, hermana, y después seguimos charlando, ¿o preferís...? Vos sabés que les había dicho a la producción, o muy ordenadamente, hacer música, hermana, pero estoy muy inspirada por hacer una canción que se llama Corazón Luchador, y estoy lista para hacerlo, porque es una canción que escribí cuando mis amigos de Andalgalá quedaron detenidos, que fue sobre todo para Jorgito, pero para todos los amigos de Andalgalá. Fue tremendo lo que pasó ahí, la persecución policial, judicial, fueron contra las casas de los vecinos, maestros, profesores, pintores, músicos, y empezó una vigilia, yo estaba desde acá de Buenos Aires, empezó una vigilia de denuncia para hasta que los liberaran, y recién fuera del aire Guille me preguntó cómo compongo, y yo le conté una manera, pero esta es otra, que es, compongo también así, absolutamente atravesada por la realidad y por la necesidad de abrazar a las personas que yo creo que lo necesitan, ¿no? Es parte como de lo que yo creo que de la función de la canción, ¿no? ¿Cómo estás? No sé cómo empezar a preguntar. ¿Qué siente hoy tu alma frente al mal? Lo sé, es imposible soportar la oscuridad. La injusta proporción de humanidad. ¿ que se niega a cuidar de sus hermanos, que saben ellos del amor que al mundo das. Es música, es bondad, es mágica. Tu forma de vivir en esta tierra, el agua pura es tu libertad. Mira el monte y el cerro, el agua, tu pueblo, hoy quieren tu lucha agradecer. Ay, ay, siente la fuerza del viento adentro en tu pecho, para que no dejes de luchar por el amor que al mundo das. Es música, es bondad, es mágica. Tu forma de vivir en esta tierra, no les entregues hoy tu verdad. Mira el monte y el cerro, el agua, tu pueblo, hoy quieren tu lucha agradecer. Ahora, del viento adentro en tu pecho, para que no dejes de luchar por el amor que al mundo das. Te dejo, amigo, intenta descansar. Mañana será tiempo de abrazarnos. Con nuestra fuerza ya no podrá arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Arriba, corazones luchadores. Bien arriba, corazones luchadores. Nadia Larcher, después de la deriva, después de Milei, no dejes de luchar por el amor que al mundo das. No dejen de luchar por el amor que le dan al mundo. Gracias, gracias. Hermoso. Bueno, aproveché para no llorar. Y estaba viendo unos mensajes en el que siempre nos retan en el chat de YouTube. Melina Sochi, abrazos desde Andalgalá. Ah, Meli, la Meli, gran luchadora. Amiga querida. Florcita Meluso y, perdón, Florencia Meluso y Ale Simonazzi, también siguiéndonos y saludando. Néstor, que no sé quién es, dice Nadia, hermosísima voz y hermoso su compromiso. Y también Tommy Batista, que dice hermoso escucharla a Nadia. Así que bueno, acá estamos en Después de la Deriva disfrutando de este momento. pensaba viéndote cantar tus canciones. Estás en un maratón de prensa también, gracias a la genia de Jime Pautazo, sí, que también te acompañó, sí, aquí. Gracias, Jime, querida. Y que ayuda a sostener esta aventura de, en estos tiempos tan difíciles, ¿no? De sacar un disco, de presentarlo, como sí, lo vas a hacer vos el sábado. Y has hablado algo de esto, pero me interesa mucho que puedas contarnos cómo es esta cosa de cantar tu propia, de encontrar tu propia voz para cantar tu propia obra, ¿no? Ajá. Que no es fácil, supongo. Sí, una amiga me dijo, lo más difícil es interpretar tus propias canciones, me dijo. Yo me asusté en ese momento porque dije, qué difícil va a ser esto. Pero también hay como algo orgánico, como algo natural, ¿no? Capaz que cuando uno interpreta canciones de otros, lo que hace es opera artísticamente a un texto, ¿no? Lo trabaja, labura desde una conciencia. Yo siento que cantar mis canciones ahora está siendo como un todo, ¿no? Una ebullición del corazón, y acá estoy haciendo también esto como me sale, en el buen sentido del como me sale, ¿no? En el sentido más capaz literal, como viene de adentro. Sí, obviamente cuando tuve que elaborar el disco con Andrés Pilar, que fue quien me ayudó en la producción, con todos los compañeros que tocaron, Fer Silva, Tiki Cantero, Pedro Rossi, una cantidad de gente hermosa que tocó el disco, sí tuve que poner, bueno, elaborar en la estética del sonido, que bueno, que ahí es un trabajo hermoso, a mí me encanta también, y eso fue precioso porque fue como, bueno, a ver qué podemos hacer por estas canciones, ¿no? Uh-huh. Y fue lindo, y eso quedó en el disco. Pero hay algo esencial, como una semilla, ¿viste? A mí me encanta la entelequia de la semilla, que es adentro de la semilla ya vive el bosque, ¿no? Y eso me encanta, porque digo, bueno, en la canción ya vive todas las posibilidades de que esa canción exista, ¿no? Aquí en la radio, con la guitarra, con la garganta cerrada, la emoción, cantando para la gente que está conectada, o en el escenario del Shirgu, o en la asamblea, o en una guitarreada frente al fuego con amigos, ya vive todo eso ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Y voy a eso con alegría también, agradeciendo la posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Está muy bueno. ¿Guille? No, me interesa preguntarle a Nadia, una pregunta que se va en diagonal, pero dada tu sensibilidad y tu recorrido, la respuesta me parece como especialmente importante. ¿Cómo vivís esta especie de promoción y avanzada tecnológica de una inteligencia artificial que parece amenazar la obra artística? Y yo no termino de entender si es solo estrategia publicitaria que vende esos productos, o hay una amenaza real. Y vos desde tu lugar, que hace una historia absolutamente distinta, por no decir opuesta, la está viviendo, la está sintiendo. ¿Qué te pasa con eso? La inteligencia artesanal, decimos nosotros. la manera de por lo menos poner una opción. Yo creo que hay un mundo que está muy por fuera de la inteligencia artesanal, artificial, ya me quedó la idea. Hay un mundo que está muy por fuera de la inteligencia artificial, que es mucho más grande del que creemos, ¿no? A veces el árbol tapa el bosque y parece ser que lo único, que lo que existe en el mundo de la virtualidad es lo único que existe en el mundo, ¿no? Y así se nos vuelve enorme, se vuelve la palabra que usaste, amenaza, aparece la amenaza y uno empieza a estar en un estado de alerta frente a ese tipo de noticias, de informaciones, y entonces empezamos a estar angustiados, ¿no? Pero esa angustia para mí nos hace perdernos de todo lo que está por fuera de eso, que es bastante también, mucho, mucho. Si mirás las estadísticas de la gente que está conectada a la virtualidad frente a la que no está conectada, es un gran porcentaje de humanidad que no está consumiendo esa información. Eso por un lado, en relación al consumo de la información. Después, especialmente al núcleo duro de las tecnologías, bueno, nosotros lo venimos discutiendo, porque eso se sostiene con una materia muy clara, que son nuestras montañas del norte argentino, que es todo el litio que están sacando de ese triángulo entre Bolivia, Chile y Argentina. no hay otra forma de sostener inteligencia artificial si no es volando las montañas, destruyendo poblados. Entonces, frente a lo que la inteligencia artificial está ofreciendo, y claramente se le cae la careta de que es algo que tenemos que poner en discusión, mínimo ponerlo en discusión, ¿no? La cantidad de agua que utiliza para enfriar las computadoras, muchas cosas que están. Entonces, frente al uso de la inteligencia artificial, también creo que es necesario opinar que los que mayormente la están usando la inteligencia son los poderosos del mundo, que lo que hacen es este derrame que hacen de que nosotros usemos aplicaciones para hacer canciones, ¿no? Como, pero realmente la inteligencia artificial no se está usando para hacer canciones, eso lo tenemos que entender, que se está usando para sostener el poder mundial más, el más cruento que está operando hoy en día, ¿no? Así que es una herramienta que para mí, yo cuando la gente me dice hacer canciones, sí, bueno, claro, como usamos el mail, como en un momento, pero no es tan inocente, ¿no? Es una herramienta que viene cargada como si viniese manchada de sangre, ¿no? Para ponerlo así un poco dramática la escena, pero me parece importante decirlo porque tenemos que tener conciencia de lo que hacemos con eso, ¿no? Claro, y la inteligencia artificial no habla con la abuela. No, le encantaría, pero capaz que te inventa la abuela. Yo creo que si le decía al ChatGPT, inventame una conversación con la abuela, y te la inventa. Inventa, claro. Y te la va a dar, y ahí está, ¿no? La literatura. Pero el relato oral, la fuerza de esa emoción, y yo prefiero quedarme por ahí, ¿no? Porque eso, en la artesanía. Sí. Y pensaba, ¿no? Cómo nos hacen creer que necesitamos eso y no las montañas, ¿no? Nos hacen creer que necesitamos eso y no a la abuela. Y no a la abuela, por ejemplo, claro. Sí, totalmente. Qué más interesante hablar con el ChatGPT que con tu abuela, ¿no? Sí. Hay ahí una confusión. Tenía una tía abuela que me dijo una vez, el espíritu de la confusión, hija, no es ni bueno ni malo, pero siempre te va a hacer perder de dónde venís. Siempre te vas a olvidar de dónde venís. Ese es el concepto del espíritu de la confusión, ¿no? Como te vas a confundir, te vas a olvidar de dónde sos. Y es lo que nos pasa con las redes, ¿no? Estamos, creemos que ambicionamos llegadas, públicos, y no tenemos pueblo a quien cantarle, ¿no? No tenemos un pueblo real al que cantarle, ¿no? Nadia, yo alguna vez tuve la suerte de escucharte en un taller que hacías en el Encuentro de Músicos de Rosario. Ah. Y vos, digo, ahora que decís de dónde venimos, vos intentabas compartir ahí con los compañeros y las compañeras que estaban asistiendo a ese taller, ¿por qué cantamos? ¿Y vos por qué cantás? Yo canto por mi abuela. Yo canto por el hermoso hechizo que hizo mi abuela cuando era chiquita de volverme un pajarito, digamos, porque cuando ella se puso a decir, vengan, trinen, el hechizo de volverse pajarito. Y después canto también para honrar el don, ¿no? Que fue algo en el que mis viejos invirtieron mucho tiempo también. Yo canto de muy chiquita, entonces ellos invirtieron tiempo también en eso. Mi viejo salía con la camionetita F100 a recorrer todos los pueblitos del norte, a cantar, del oeste, de la cordillera, La Rioja. Anduvimos por un montón de lados. Ese tiempo me parece muy valioso, el tiempo de mi viejo, y me hace sentir bien acordarme de eso y cantar una zamba acordándome de eso, ¿no? Canto para honrar de dónde vengo, sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y ahora qué tenés ganas de cantar? Oh, bueno, ahora voy a cantar Caminante. Caminante es una canción que les hice a las mujeres del silencio de Andalgalá y que se mezcla con un agradecimiento para las mujeres indígenas del Buen Vivir del Sur, porque cuando hice esta canción se cruzaron dos acontecimientos muy importantes. Uno fue que las mujeres indígenas del Buen Vivir empezaron una caminata de un mes aproximadamente desde el sur para traer un petitorio al Congreso para pedir y denunciar la quema de los bosques, que después siguió en base a este programa de quedarse con las tierras y el agua, ¿no? En el sur. Pero ellas caminaron un mes entero yo iba siguiendo los vivos de Instagram que hacían, y eso se tuvo al mismo tiempo una correspondencia en Catamarca, cuando un montón de mujeres empezaron a caminar desde Belén, Santa María, Pomán, distintos lugares de Catamarca, para ir a hacer un abrazo simbólico a la Conquija, ¿no? A la Apua Conquija. Y esto sucedió en pandemia, además, o sea que era realmente complicado el asunto, y ellas caminaron. Entonces, para ellas, esta canción que se llama Caminantes. Y para todas las mujeres que defienden el planeta y denuncian el extractivismo. Vienen caminando las mujeres, rosa de los vientos, puño en alto. Vienen caminando las hermanas, abrazo de tierra encomendada. Gritan desde el valle y la montaña, pulsa el vientre viento de esperanza. Gritan desde el valle por mañana, abrazo del agua encomendada. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Territorio amenazado por el capitalismo, turismo depredador, comarca, salvar bosque nativo. Fuego capitalista, fuego político, vida silvestre. Vemos nuestro día a día, la medicina, la base de la fortaleza es la espiritualidad. Hablarle a la tierra, hablarle al viento, ver arder la vida de esas fuerzas, no. Si queremos defender la tierra, tenemos que ser decisivas. Sentimos ese dolor en nuestro propio cuerpo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, vienen caminando y son la tierra, traen ríos, lagos, flores, tanto. Mira en sus manos los regalos, abrazo del agua, fuego, llanto. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vienen caminando las mujeres, vienen caminando, vienen caminando las mujeres, vienen caminando. Por esas mujeres caminantes, Nadia Larcher. Que manda besos. Esa es una mujer caminante. Y habla de Ana Raduski. Exactamente. Bueno, hermoso, hablábamos hace un ratito de este libro del compa Mauricio Cornaglia, y es de Rosario también, Juan Carlos Echegoyen nos está escuchando y manda saludos y besos para Nadia también. Muchas gracias. Gran compañero también. Gran compañero. Por este hermoso momento que estamos teniendo aquí, en Después de Milei, en Después de la Deriva. Faltan 4 minutos para que terminemos. Pensaba que a costa del trabajo y del tiempo de los compañeros podríamos quedarnos un rato más, pero por suerte también tenemos radios que toman este programa, que además se escucha en Revuelto Radio, y son 2 horas de programa. programa y no queremos violentar a radios compañeras, como por ejemplo gracias a Narraduski vamos a estar también saliendo por el Algarrobo y Compas de Córdoba. Brunito nos avisó que La Chispa también va a empezar a tomar la deriva, así que agradecemos a las radios de aquí y también Radio Almaina de España, que también toma este programa. Epa. Muy bien. Así que estamos contentos por eso también y no queremos excedernos en el tiempo ni tampoco robarle más tiempo a nadie. Por favor. Sábado a las 9 de la noche en el Margarita Xirgu. Así es, vamos a presentar este disco y vamos a hacer adelantos del segundo capítulo, porque es una trilogía, ¿no? Sí, una trilogía, y estoy bien lo vegetal. Yo pensé que iba a arrancar por las raíces, pero hace poco me di cuenta que a las raíces se llega, no se parte de las raíces, sería muy pretencioso, ¿no? Fui a visitar a mi abuela donde descansa en Amanao y ella todavía tiene una tumba que es un montículo de tierra, y dije, la tierra se vuelve. Y dije, bien que empecé por la flor entonces, porque es lo perenne, ¿no? Lo que cae a la tierra se vuelve abono, vuelve, genera. Así que seguiré por los frutos tal vez, luego por la madera, hasta que ojalá pueda volver a la tierra. Uh-huh. Estás en un camino bien dirigido, me parece. Creo que sí. ¿Y te vas a estar quedando en Argentina o volvés a viajar? ¿Cómo es tu vida? Ahora vuelvo a viajar hasta octubre y en octubre volveré para acá para completar esa etapa. Así que va a ser muy lindo el 17, va a ser la única presentación que haya de esto y también el único momento de compartir estas canciones nuevas. Y me encanta porque es como como volver el escenario también un laboratorio y hacer cómplice a las personas, ¿no? En la creación y en el armado de eso. Me gusta eso, que no esté terminado, ¿viste? Que no sea el show mostrar, sino que sea el proceso. Me gusta, la gente que venga va a escuchar esas canciones antes de que se graben, entonces uh-huh. Eso me gusta mucho. Y mañana vas a estar presentando el clip de Cariño, ¿verdad? Mañana sale Cariño, sí, que fue un experimento social. A ver, ¿cómo porque, es eso? Porque me di cuenta que mis amigos, levante la mano a quién sabe bailar taquirari, a ver. Ustedes porque vinieron acá. ¿Ustedes saben bailar taquirari? No. Les recomiendo que aprendan a bailar taquirari. No saben lo que es una belleza. Hay que darse las manos, pegar el corazón al corazón y arremolinarse, ¿no? El concepto Ajá. del taquirari. Así que convoqué a muchos amigos a una finca allá por la provincia de Buenos Aires y le pedí a una amiga que se llama Marianela Rueda que nos enseñe a bailar taquirari. Y pasamos todo el día haciendo eso. Y mientras, bueno, Dante Martínez, que es un genio, registraba ese momento y filmamos Cariño para bueno, invitar a que la gente tenga ganas de bailar. Qué lindo, una canción que participa Juan Quintero, ¿verdad? Sí, exactamente, cantando con esa dulzura del Juan, cantando una belleza hermosa. Qué lindo. Bueno, un placer enorme y una alegría tenerte por acá, Nadia. Por favor, fuerza, gracias. Por favor, fuerza, gracias, gracias. Fuerza para sostener estos espacios hermosos. Les espero el 17 si quieren venir, ustedes saben, son invitados de honor. Allá también la señora Raduki. así que bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tanto. Llegamos al final de Después de la Deriva. Le agradecemos a Facu Martínez Gort, a Ulises Violato por la operación y puesta en el aire de esto, que es y que fue y que sigue siendo Después de la Deriva aquí en Revuelto Radio, que parece streaming, pero es radio. Buenas noches.